Ediciones El Proleta Radio presenta Día de Pobladora. Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. El problema no es entre el hombre y algún super ser imaginario. Esta novedad que significa... ¿Qué es un super ser imaginario? Un modelo económico de acumulación con matriz diversificada. Es entre el hombre y los dueños del 90% de la riqueza. La gente necesita comer. Presidente del sindicato, estoy orgullosa de ti. ¿Cuándo lo queremos? ¡Pronto! Es tu oportunidad de conseguir un trato justo para los obreros. Un trato justo para los obreros. Tenemos que hacerlo a partir de organizarnos en la fábrica, en los lugares de trabajo. Ya no sé qué hacer, Rabino. Para imponerle la burocracia sindical. Todas las noches escucha la radio, no puedo evitarlo. Medidas que lleven a lograr ese objetivo. Estoy orgullosa de ti. Estado. El único pecado es la explotación del trabajador por los patrones. No, no era nada especial. No estaba mal, pero mi favorita es Rita Hayworth. Me gusta más Betty Grable. A mí Dan Andrews. ¿Bromeas? Dan Andrews es hombre. ¿Lo es? Sí, ¿no lo has visto en submarino? ¿Se llama Dana? Oigan, vamos a buscar más aviones. Me voy a casa. Sí, voy contigo. Vamos a escuchar la radio. Sí, vámonos. Pobladora. ¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día, en China es de noche. ¿Entiendes? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad están despiertos, los de la otra mitad están durmiendo. Thank you. Días de pobladora. ¿Tienes el plumero, Mafalda? Sí, mamá. Bueno, ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo. Ladies and gentlemen, boys and girls. Momento. Días de pobladora. El mail de NASA fue escueto. Amigo, acordate que el viernes es 26 de junio. Abrazo. Cerré el correo, corrí los volantes para las elecciones telefónicas y fui escribiendo. Recuerdo que era una mañana fría. Los noticieros radiofónicos de la primera mañana preveían una jornada caótica. Unos días antes, en la provincia de Tucumán, la policía había reprimido duramente una manifestación similar a la que sucedería en ese día. La noche anterior, resolvimos con los compañeros del programa de radio distribuirnos en los distintos puentes donde se realizarían los cortes. Agarré el gorro de lana, la bufanda, cargué en la mochila el minidisc y el micrófono, me puse la campera y me fui para el puente Alsina. Mi casa en aquel entonces estaba a solo 6 cuadras del puente. Las caminé en pocos minutos. Llegué a donde se encontraban las columnas dispuestas a cortar. Ya se sabía que en el puente Pueyrredón se había reprimido y se hablaba de muertos. En la avenida Sainz se estacionaban carros de asalto y a sus costados se apostaban personal policial y de prefectura. Lo que sucedió a partir del frustrado diálogo retumba al día de hoy en mis oídos. No corten ninguna de las vías del puente, ni de ida ni de venida, ni total ni parcialmente. O sea, vos lo que me estás diciendo que... capricho reprimir, fenómeno. No es capricho reprimir, señor. Estamos dejando pasar, como queremos. Nos vayamos, si querés nos vamos a mi casa y charlamos. No, pero... si no entorpecen la libre circulación no hay problema. Vos vas a saber y volvés y charlamos. Yo les digo, si se entorpece la libre circulación me voy a ver obligado a iniciar acciones. ¿Tenemos un tiempo para que verifique? No. Yo no necesito tiempo. ¿Esto es entorpecer? Yo no necesito tiempo. ¿Esto es entorpecer? Yo no necesito tiempo, el tiempo lo necesitan ustedes. Bueno, pero decime, ¿esto es entorpecer lo que estamos haciendo ahora? No me contestás, ni por sí ni por no. Yo le digo, mire, son y 35. Sí. Yo en 5 minutos tengo que desalojar. Según consta en el registro de la fuerza aportada a la causa, quien culminaba con el diálogo era el jefe de prefectura a cargo de las tropas apostadas en Puente Alsina, Darío Friedman. Así lo ratifica el libro Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, en su página 88. Y destaca que este material sonoro quedó registrado en el grabador de un periodista del programa Giro a la Izquierda. En ese programa, el 16 de octubre de 2001, Darío Santillán decía: bueno, el movimiento de trabajadores desocupados es lo que famosamente se conoce como los piqueteros. Quizás en estos momentos nosotros estamos queriendo resaltar más otro aspecto que es el menos conocido de nuestro trabajo en los barrios, que es el del desarrollo social, es decir, la creación de las guarderías, de los obradores, de las bibliotecas populares, los trabajos productivos que van más allá de los planes trabajar. Y que bueno, repito, el tema de la unidad para nosotros es fundamental. Es muy difícil poder también coordinar con los estatales, cada uno medio que está por su lado, u otros sectores, los pocos obreros que quedan en las fábricas. Pero creemos que la única respuesta que tenemos es sencilla y quizás capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos, que es la lucha. No tenemos ni un programa, ni sabemos cómo va a seguir la cosa, sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para continuar. El tema que después que caiga este gobierno, no es que va a venir un gobierno mejor, creemos que en el tema ese está claro, el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años. Aquella noche, al finalizar el programa de radio, combinamos con Darío para poder ir a visitar el barrio La Fe, donde los compañeros del MTD de Lanús realizaban los laburos barriales para los vecinos. En unos intercambios telefónicos decidimos doblar la apuesta. Acordamos con los compañeros realizar una transmisión del programa de radio desde la guardería comedor que tenían en el barrio y definimos que ese día sea el 20 de diciembre de ese mismo año, el 2001. Antes debíamos encontrarnos en la Plaza de Mayo, el 6 de diciembre. Ahí los compañeros del MTD acamparían durante toda la noche en la plaza y participarían de la marcha de la resistencia que organizaban las madres de Plaza de Mayo. Buscamos a Darío entre el humo de los choris. Lo encontramos revolviendo las brasas de una parrilla. Nos corrimos hasta una de las históricas fuentes de la plaza. Nos sentamos. Prendí el grabador y escuchamos. Bueno, nos pesa mucho a nosotros la cuestión y la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios, sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años. Nosotros sentimos que somos parte, somos la misma, la continuidad de esa historia. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados, pero creemos que hay que seguir peleando y lo sentimos, repito, muy fuerte esta cuestión de estar acá, porque, bueno, estar acá realmente significa reconocer, tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y bueno, seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Volví a abrir el correo y antes de seguir acomodando los volantes para las elecciones telefónicas, respondí el mail a NASA. También de manera escueta. Gracias, amigo, por recordarme que hoy es 26 de junio. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen, yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Lo noto un poco ahogado. Me parece que el fa de arriba está un poco bajo. Momento. Días de pobladora. Buen oído, pibe. Hubiera hecho carrera. Café Jimson tiene un concurso de anuncios. Lo envías a su programa de radio y te ganas una nevera. Ediciones El Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Buenos días, de las elecciones. Desde el Frente de Izquierda lo que observamos es una gran apatía en amplios sectores de votantes. A pesar que el gobierno y la oposición plantearon una elección como si fuera presidencial, no hay nada de entusiasmo ni para uno ni para otros. Incluso hay una desesperación en esta semana de ir al programa de Gran Cuñado de Tinelli para ver si levantan un poco las encuestas. Lo que habrá en esta elección es un gran repudio al gobierno de los Kirchner, de un desgaste fruto de años de un doble discurso, y aunque gane de Narváez en la provincia de Buenos Aires, que es una posibilidad, no va a haber ningún fortalecimiento de la derecha. Es más bien un voto castigo al gobierno. Lo más probable es que quienes se beneficien con los votos hoy sean mañana los políticos más repudiados, como viene ocurriendo a lo largo de estos años. Lo importante de esta elección es que se ha demostrado que la mayoría de los candidatos patronales han mentido a más no poder. Mienten los Kirchner cuando dicen que enarbolan un modelo nacional y popular, cuando han subvencionado a la General Motors, en esta semana a la patronal de la Serenísima, cuando hay miles y miles de trabajadores que ya están quedando en las calles. Miente de Narváez cuando habla de volver YPF a mano del Estado cuando fue él quien junto a Menem el que remató esa empresa estratégica del país. Miente Carrió cuando habla de un cambio cuando ella misma fue protagonista del gobierno de la Alianza. Por eso decimos en estas elecciones, al 2 días de tener que ir a votar, que no hay que dejarse engañar, que querer castigar a estos políticos patronales con variantes como Pino Solana son nuevos frepasos que terminaron en los brazos de la Alianza, o hoy otro frepaso es parte del gobierno kirchnerista. Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Por eso a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes, les decimos que no hay ningún voto útil a ninguna variante de los que ya gobiernan o que nos han gobernado. Por eso hemos planteado que el voto útil, el único voto útil, es para enfrentar todo lo que se viene, para enfrentar los despidos, para luchar por el salario. Es un voto útil al Frente de Izquierda, como lo planteamos, para restatizar y volver a recuperar YPF y los ferrocarriles. Votar al Frente de Izquierda, el único Frente de Izquierda que hay en estas elecciones, es un voto positivo para llamar a que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. Y por su parte también, y muy importante, el voto al Frente de Izquierda es el voto por la unidad de la izquierda, por la unidad de los luchadores y la izquierda, que tanto nos va a hacer falta, no solo en un proceso electoral como el de ahora, y ya hemos conformado una unidad, sino por supuesto para seguir manteniendo esa bandera después del 28 de junio. Por eso decimos entonces a todos nuestros oyentes, llamamos a no votar a los candidatos del ajuste y a votar por el único Frente de Izquierda, lista 501 en Capital, lista 502 en Provincia, el Frente de Izquierda y los trabajadores anticapitalistas y socialistas, conformado por el PTS, el Nuevo Más e Izquierda Socialista. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Ah, es un fraude. Solo será una frase. Esperen, tengo uno. ¿Qué tal Café con Poder? ¿Sí? ¿Cuál es tu idea? Dime. Hasta la última gota. Este café Maxwell, vamos. Ya lo sabía. No lo mantendrá despierto. Va a mantenerlo feliz. Ah, suena muy bien, sí. No está mal. Es buena, ¿eh? Guía de Pobladora. Cuento de saber qué pasa con el tránsito, Alejandro Ramos. Nos encontramos en el puente Pueyrredón, donde hace 7 años, integrantes de la policía bonaerense, prefectura y gendarmería reprimieron ferozmente una jornada de reclamos del movimiento de desocupados, provocando la muerte de 2 personas, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El caos en el tránsito y en el gobierno de Duhalde en aquel entonces obligó a este a adelantar las elecciones. Por otro lado, en la estación Avellaneda se realiza una vigilia para exigir juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de estas muertes. Hoy, como hace 7 años, recomendamos a los automovilistas evitar los embotellamientos y acercarse caminando, a solidarizarse con esta jornada. Los subtes, trenes y premetro continúan privatizados y funcionando con jugosos subsidios del Estado. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. ¡Ya los cañones rojen! ¿Acaso el rey se acerca? Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Madonna mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. No, cañones rugen. cañones rugen. Los cañones rugen. Hark, ya los cañones rugen. ¿Acaso el rey se acerca? Día de Pobladora.